Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión del Lado B o Antipodcast, No le digas a mamá. Y en esta ocasión acabamos de ver la película Abogado del Crimen y aquí parte del staff no está de acuerdo en si fue una buena inversión. ¿Cuánto invertiste en esta ocasión? 63 pesos. Ah, por cierto, ¿quieres presentarte con el público? Bob. Bueno, Bob, yo soy el búho. Bob, entonces nos comentas que invertiste 60 pesos en una película que al parecer no satisfizo tus necesidades cinéfilas. ¿Qué nos puedes decir de la película El Abogado del Crimen? Primeramente estoy deprimido porque la película no me gustó para nada. Yo esperaba algo más de Ridley Scott, dado que había visto, por ejemplo, Prometeo, que es una precuela de Alien, y pues dije, pues qué tal estará esta película, pues basada obviamente en el crimen organizado, en el narcotráfico, con excelentes actores tipo Magneto joven, Brad Pitt, Javier Bardem, Penélope Cruz, Cameron Díaz, pero y luego con guión de McCarthy, que nos McCarthy. ¿Cómo se llama? Cormac McCarthy. Cormac McCarthy, que nos dio guiones como, por ejemplo, El Lugar para los Débiles, La Carretera, otra película que se llama Límite de la Razón, que es un diálogo entre Samuel Jackson y Tommy Lee Jones. Ganador del Pulitzer. Está súper genial, pero de repente la veo y me doy cuenta que pues no te explica muchas cosas. No sabes qué onda con lo del abogado, por qué se metió en pedos, o sea... Al final de cuentas no te explica cuál es la situación real que tiene el abogado, pero al último, de esas malditas suertes cabronas como le pasó a Sandra Bullock en Gravity, que su primer viaje al espacio y vale madre la nave, es lo mismo que pasa con el abogado. Por fin quiere ser codicioso, y justamente en el momento que quiere ser codicioso, que quiere entrar en el mundo del narcotráfico, vale madre. Pero no sé qué quieras decir, Búho Cuervo. Mira, pues yo sobre la película, bueno, antes de dar mi opinión, porque siento que sería una opinión más imparcial, quisiera pasar con nuestro otro invitado de este podcast. Preséntate, por favor, con el público. Sí, miren, yo soy Jorge, y en esta ocasión no sé cuál sea la razón de que me haya gustado la película. ¿Será que estoy teniendo una severa crisis existencial y son cosas que se resuelven a lo largo de la cinta? Entonces, quizás, no sé... Sí, esté de más decir que los diálogos sí son muy densos, muy, muy filosóficos, pero a mucha gente no le podrá gustar eso. A mí en lo personal, yo siento que puedo ser alguien que está echando cerveza a las 3 de la tarde y fácilmente disertar sobre Nietzsche o Kant o Hegel, pero yo sé que el resto de la gente no tiene esa forma de ser, es mi opinión. Pues muy bien, Jorge, ya nos dijiste que entonces sí te gustó la película, aunque me gustaría, bueno, ya Bob nos comentó que a él pues no le pareció gastar 60 pesos, de hecho él está más, se quedó mejor satisfecho con Gravity, que ya lo mencionó, o con, ¿cómo se llama este de Jennifer Lawrence que viste? Los Juegos del Hambre en Llamas. Perdón, ok, Los Juegos del Hambre en Llamas. Pues bueno, entonces ya nos diste tu reseña, Bob, que a ti no te pareció muy buena esta película. Tú, Jorge, nos dices que sí te gustó o no te gustó. Sí me gustó, yo no sé cuál es el problema que encuentra. Yo siento que cuenta lo que necesita contar. Sí, a lo mejor estamos muy acostumbrados a que siempre nos dan todo digerido, no. Ah, pero dime de qué trata, yo no lo entendí. Es un abogado que entra al mundo del narcotráfico, de alguna manera va a, no sé, a lavar dinero, a ser socio, a ser parte de ese mundo. Ah, ese es el problema, no sabes a qué entra. Te lo deja ambiguo, pero la vida misma no es ambigua. Sí, pero a ver, vamos, el problema es que no te dice nada, o sea, el abogado... Y te estás pagando 60 pesos y dice, a ver, ok, este güey que está súper papi, que empieza con una escena genial con Penélope Cruz, te das cuenta que el vato entra al mundo, pero no sabes de qué, si lava dinero, si protege a criminales, ¿cuál es el punto de la película? No lo sabemos, no lo sabemos. Precisamente, él se está adentrando a un mundo que no sabes, que él no sabe en lo que se está metiendo, y precisamente es la perspectiva que él tiene la que el espectador tiene. O sea, así como él no sabe a lo que se está metiendo, nosotros no tenemos una puñetera idea de lo que se está metiendo, y eso lo hace que sientas como el protagonista siente. Estás en las mismas que él, porque de repente le voltean la jugada y ya no sabe qué pedo, y su prometida está en riesgo, y todo eso. Pues bueno, ya vieron aquí la controversia. A Bob sí le gustó. Perdón, no, sí le gustó que le hayamos hecho perder el tiempo, no, es broma. A él no le gustó para nada, se le hizo muy lenta, nada que ver con otras películas que ha visto. Y en cambio Jorge sí la defendió, le gustó, sintió que fue una buena inversión. Y yo les voy a dar mis pronósticos. Para quien no sepa qué chingados es un bolito, tienen que ir a verla. Si no saben del argot criminal, tienen que ir a ver cómo se muere alguien con un bolito. Y otra escena por la que se pagan los 60 pesos, si quieren ver cómo esta Cameron Díaz se tira un coche, por favor gasten 60 pesos en eso y no en el table o a andar bajando videos pornos que les cuestan hasta más. A ver, Bob, ¿quieres decir algo? Bueno, esa escena es memorable, claro está, pero ok, vamos a decir lo bueno de la película es que Cameron Díaz por fin actúa. Logramos superar las actuaciones de tipo La Máscara, tipo Loco por Mary, tipo películas chafísimas de Adiós a la... No, ¿cómo se llama la película? De Las Vegas, Enamorado en Las Vegas. Vamos, sale del estereotipo típico de güera idiotas que nomás sonríe. Sí, es una perra hecha y derecha. Sí, eso sí está chido. ¿Y sus tatuajes de chita? Y los tatuajes de chita de los Thundercats, uff. De Chitara. No, de Chitara, vamos. Ya tienes a una posible Chitara. Sí. Sí, pero me doy cuenta de que, a ver, fueron 60 pesos en domingo, estoy crudo y de repente vengo a ver una película que digo, voy a ver todo un esplendor de buenos actores, y te das cuenta que no, y te das cuenta que se coge al carro, sí, es una escena que memorable, sí, pero por 60 pesos, pues, no la sé. La bajas de internet. La bajas de internet, esperas a que alguien la espolie o un tipo que le grabe en cine y nomás esos 5 minutos que dura la escena valen la pena, pero nada más. Ok, bueno, ya vieron a Bob que dice que pues esa escena pues pudo compensar un poco el valor monetario, pero él preferiría verla descargarla de internet, verla pirata en un combo. Pero yo, bueno, les voy a hacer mi pronóstico de esta película, de si me gustó o no me gustó. Esta película, yo vine sin una expectativa muy alta, no sabía de qué iba a tratar, simplemente había oído reseñas que decían, sale el papito de Brad Pitt, entonces yo me esperaba un churro pues más hollywoodesco, pero me muestran un México, aunque sí el típico México narco, México de indocumentados, que intentan ir a conseguir el sueño americano, a mí me mostró pues sí, escenas crudas, pero al fin y al cabo Hollywood. Efectos muy buenos, eso sí, locaciones muy buenas, y lo que comentaba Bob, vemos a Cameron Díaz en un rango que yo pensé que nunca iba a dar ese tipo de actuación, que sale ahora sí como una cougar, de hecho no sé si era la alusión de sus tatuajes de chita, sale como esas gringas que te encuentras en El Paso, Texas, que por cierto ahí es parte de la locación, te las encuentras ahí y pues devoran hombres, ¿no? Claro, o sea, si quieres encontrar cougars aquí en Aguascalientes, a lo mucho te puedes ir a Samuels, a La Hora Feliz, pero las cougars no se van a parecer a nada a Cameron Díaz, ¿verdad? Si acaso, a lo bien, bien, una Lola la trailera toda nalgona y toda sexy, pero de ahí más, ¿no? Como Cameron Díaz. Otra cosa que también quiero remarcar, que si seguimos en el mundo del narcotráfico, de todo ese tipo de cosas, pues obviamente regresemos a Breaking Bad. O sea, es una mejor serie, te la puedes chutar en un fin de semana a gusto, no gastas tanto dinero, ubica las promociones de Blockbuster de martes y jueves, que salen en 40 pesos, que está más económico, o si no en su defecto, ve la de Oliver Stone, la de Savages, que es una mejor película y tiene ese toque mexicano más perrón. Bueno, yo creo que ante la opinión de nuestro compañero Bob, no tengo más que decir que en esta ocasión no voy a dar una calificación, simplemente me gusta, pero... ¿Pero por qué la defiendes? ¿Desde qué te gustó? No, no defiendo la película, yo creo que lo que defiendo es la narrativa. El cómo está contada, que quizás será otro pero que le pongan, pero a mí me interesó esa forma de narrar la historia, que deja muchos huecos que el espectador debe llenar, y el problema es que el cine nos ha mal acostumbrado a que te da ya todo para que tú veas todo y no tengas que batallarle, pero aquí sí te da cosas a la imaginación. Bueno, en cuanto a la narrativa, sí concuerdo un poco con Bob, sí fue un tanto lenta la película, en algunas partes sí fue ambigua, o sea, siendo un poco más objetivo aquí en las calificaciones, pero, o sea, en general, a mí sí me gustó. Yo la recomendaría, pero no la recomendaría para, si quieren ver otra película y dicen, ¿cuál veo? Esta, o Juegos del Hambre en Llamas, o ver, no sé, tal vez la de ¿Quién chingados son los Miller? O alguna otra película de ese estilo, pues yo les recomendaría que vieran la otra película que tienen pensado, y esta, si alguien los invita a una matiné, si les disparan el boleto, si la pueden ver pirata, pues la pueden ver, se la recomiendo, o sea, es entretenida, pero si la trama es algo lenta, de repente hay un contexto medio ambiguo, pero al final lo que se me hizo más interesante de la película es que te tratan de hacer una... Esto que siempre hacen en algunas películas y directores como Ridley Scott, que te ponen esta cuestión de que los personajes del lado oscuro que están en un mundo criminal tienen algo de poético, ¿no? Estas frases de que hace Cameron Díaz se me hicieron muy contundentes, frases respecto a tener esperanzas, a recordar a alguien, y también, por ejemplo, que mencionan al poeta Machado, o sea, se me hizo bueno ese tipo de referencias. Ay, Dios mío, ¿qué puedo decir? A mí, yo me purgó la película. Si queremos diálogos perrones, nos vamos a Tarantino. O sea, de repente sí, la frase de Machado, de que el hombre no tiene... ¿Cómo es? ¿El hombre? ¿Cómo es la frase? El hombre no tiene camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esa fue una frase, aunque más bien a mí lo que me sorprendió más fue esta frialdad de Cameron Díaz, que de hecho sí nos revelan un poco de su pasado en la película, aunque no explican mucho. Pero lo que tiene es de que no sabemos si este personaje de Cameron Díaz, exactamente cuál es su origen, qué fue lo que la motivó a caer en este mundo de crimen, de... Pues sí, este oscuro mundo del narcotráfico, donde si la ven, si es que se deciden verla, van a odiar al personaje. Y según tengo entendido yo, cuando odias o amas a un personaje, es porque hizo muy bien su papel. Entonces no sé si tú coincidas con eso, Jorge. ¿Qué te pareció la actuación de Cameron Díaz? Yo creo que no hay conflicto respecto a la actuación de Cameron Díaz. Ya lo decía Bob, fue una buena actuación. Yo creo que podríamos resaltar otras cosas. Quizás sean mucho... tengo que confesar que pueden ser mejores los diálogos de Tarantino en cualquier película de él que los diálogos de esta película, porque sí son más densos, son más como filosóficos, más complicados, más shakespearianos si quieren. Y quizás la ventaja de Tarantino es que dice los mismos conceptos que se dicen en esta película, pero en un tono más cotidiano. Entonces, sí estoy de acuerdo en ese sentido, que los diálogos ya van a ser para el gusto se rompen géneros. No, los diálogos están más para los de Tarantino y además te da mucha risa. Acá en los diálogos de repente te dan ganas de dormirte. Son diálogos que si son filosóficos, si de repente eso de caminante no hay camino, se hace camino al andar, esa frase tú dices, ¿eso qué, güey? Pero el contexto de la conversación es sumamente interesante. No es divertida para nada, pero sí te deja reflexionando. Pero dices, a ver, estoy en domingo, crudo, las dos últimas horas antes de... Al día siguiente, meterme en mi trabajo, no, me quedo con un sabor de boca pues bastante agrio, amargo. ¿No sientes que por lo menos hubo dos muertes muy extravagantes que no se habían visto antes en cine? O por lo menos yo no recuerdo haber visto esa forma de asesinar en una película. ¿Qué dices al respecto? Eso está interesante, hay que reconocerlo. Pero aún así el ritmo es lento. La gente que venga a verla tiene que esperarse, no es un cine muy pausado, los diálogos sí son interesantes, pero dices, ¿y dónde está la acción? Como que uno quisiera ver más putazos, más madrazos, más sangre. Nada más quiero resaltar una cosa, Bob y Jorge, no sé si prestaron atención, en las filas de abajo, nosotros estábamos como en las filas del medio en la sala, había una pareja de señores ya mayores, y después de la escena, eso sí se me hizo extraño, de las escenas de violencia y de la escena del carro, que fue muy memorable, se salieron de la función. Entonces, no sé a qué se debería el motivo, si se les hizo muy escandalosa, muy fuerte, pero si ya se habían chutado al bagre en el parabrisas, entonces, y algunas escenas de muerte, ¿por qué se salieron? Eso sí me sorprendió. Incluso en las escenas, como lo mencionabas, Bob, al inicio de la película, yo me fijé que las chavas de delante de nosotros estaban embelesadas por este actor, que ahorita no sé el nombre, no lo tengo. Fassbender. Ah, Fassbender, que de hecho vamos a poner los datos en el Twitter, que es @ no le digas guión bajo a mamá. ¿Querías comentar algo sobre esto? La escena obviamente del carro está toda madre, pero quiero aclarar, si quieren ver cómo se coge en un carro, vean por ejemplo la de Cronenberg, la película de Crash. Esa es una joya. Basada en la novela de J.G. Ballard, y bueno, les recomiendo tanto la novela como la película de Cronenberg. Y pues sí, eso, yo les comentaba que está, bueno, de hecho, ahorita está pasando algo muy memorable que tal vez ustedes no pueden apreciar, pero tenemos a Bob en su primer paseo en bicicleta. De hecho, es algo memorable, me siento muy orgulloso de él, nunca lo había visto conducir en bicicleta, incluso me da un poco de nostalgia o de tristeza no traer una cámara en este momento para compartirles ese precioso instante de la vida en los que los niños se vuelven adultos y andan en bicicleta por sí solos. Pero bueno, y nada más quiero mencionarles que imaginen a Bob con su capucha tipo E.T. el extraterrestre en una bicicleta, dándose su paseo con este personaje del espacio. Pero bueno, ya para concluir este lado B o antipodcast de... Regrésame mi dinero. A eso es a lo que iba. A ver, Jorge, dinos, ¿valió la pena? ¿Tú la recomendarías a la gente que la vean pirata, que paguen los 60, que la vean en el matiné o que me la descarguen? ¿Tú qué dices? Mira, conociendo a la gente como es, yo les diría que la pirateen, que la descarguen. Yo ya hice el gasto, pero no me arrepiento de hacer el gasto. A veces gasto en cosas que... A veces tiro mi dinero a la basura en chucherías que no me nutren. Y esto, pues, de perdido me va a dejar pensando un rato. Entonces, yo sí gastaría, pero conociendo a la gente, pues compren la pirata. Lo mismo digo. Obviamente, alguien de los fans enfermos sexuales de este podcast, de No le digas a mamá, va a bajar la imagen de Cameron Díaz cogiéndose el carro. Entonces, esperen esa imagen. Va a llegar, tarde o temprano va a llegar a YouPorn, Porno Chilango o a RedTube, a lo que sea, pero va a llegar. Tranquilícense, cálmense. No vale su dinero por esa escena, no lo vale. Ok, ya lo oyeron. Unos dicen que pues hay que invertir, pero en pirata, y otros que ni al caso porque va a haber un fan que lo va a hacer. Y bueno, mi recomendación es de que pues sigan viendo cine, ya sea porque algo que también me sorprendió es de que, eso yo no lo sabía, tenía rato que no venía aquí a las pantallas de cine, que ya están haciendo esta opción de que los mismos cines te dan la opción de ver las películas en tu computadora, en una onda Netflix. Entonces siento que como que va a perder un poco la magia. Sé que pues es algo que eventualmente va a no destruir la industria del cine, pero sí le va a quitar algo del dinero que pues poco a poco ha ido perdiendo. Y pues no me queda nada más que comentarles que a mí lo que me dejó un buen sabor de boca, además de la tan mencionada escena del auto, fue esta cuestión del bolito, que yo de hecho a raíz de esta escena voy a traer mis pinzas de electricista o para cortar cable, que de hecho cuando vean la película van a saber de qué les estoy hablando. Y a ver, Jorge, ¿querías decir algo? Aunque dentro de la ficción de la historia te dice que es un cable demasiado resistente, entonces es dudoso que unas pinzas industriales puedan cortarlo, quizás un soplete. Es un cable hecho por la esencia de Wolverine, o sea, es como de titán, no puedes destruir, ya valió madre. De adamantio. Bueno, ya aquí ya tenemos al equipo en su cuestión geek peleando si es adamantio, si es titanio, vibranio, pero bueno. Pero titanium es la nueva Tecate, ¿verdad? Perdón, me confundí. Titanium 5.5 grados de alcohol, pero bueno. Pues no me queda más que despedir esta intervención lado B, que si pueden escuchar los ruidos de fondo, si es que no los quitamos como en las ediciones pasadas, pues van a saber que está completamente sin guión, sin script. Queríamos entrevistar a alguien del público, nada más que esa pareja mayor se salió antes de poder entrevistarlos y decirles si les gustó la escena del bagre en el parabrisas o no. Nos tocó un tipo así como medio cojo, medio mocho, medio raro, así como medio mal hecho, que estaba al lado mío tosiendo como con cáncer pulmonar o no sé qué traía, o efisema o EPOC. A mí lo detesté, o sea, lo detesté, el tipo todo tosiendo. Y digo, pues vete a tu casa, cómprate tu gas para respirar, pero no toses aquí, cabrón. Entonces, por eso te pusiste la capucha cuando empezó la película, para que no te fuera a contagiar. Sí, bueno, y a lo mejor es un viejo zombie o no sé, o algo que me iba a infectar, pero estaba al lado mío, o sea, la pinche suerte de tantos filas al lado mío. Ese güey ahí al lado mío, maldita sea. Clasificación de películas. Una Ricky Mami, película malísima, tanto como Coche a tu abuelita. Dos Ricky Mamis, película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Ricky Mamis, película regulis, como salir a encontrarte con un orco, pero que te quita las ganas de algo, pero no sabes de qué. Cuatro Ricky Mamis, película buena, como poner los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Ricky Mamis, película excelente, como cogerte a una estrella porno o a tu personaje femenino de año. Bueno, pues ya lo oyeron, esta película, pues así ya en general, Ricky Mamis, ¿le darían alguna a Ricky Mami o ni las gracias le darían a esta película? Empezamos por ti, Jorge. Pues le vamos a dar, bueno, en mi caso, tres Ricky Mamis, por lo rescatable. A mí me gustó, pero no le... así como me están viendo de feo este Bob, no le puedo dar más. La dejo como en el limbo, como a medias. Como... ya cuando vean lo que significa tres Ricky Mamis, van a saber por qué le di esa calificación. ¿Y tú, Bob, cuántos Ricky Mamis le das? No, o sea, yo respetaría a mi abuelita, no me cogería ni a mi abuelita. O sea, es una clasificación así, es como cogerse a tu abuelita. Así de espantoso, grotesco es. O sea, pobre abuelita, perdóname. Pero así es. Es horrible. Ok, bueno, y pues mi calificación sería pues dos Ricky Mamis y media, es lo habitual en mí. Y esto es por la escena del bolito que a mí me conmovió mucho. Y el parabrisas, yo sé que van a seguir, qué chingas es el parabrisas, Cameron Díaz. Ustedes nomás pongan eso para cuando escuchen este podcast y ya algún enfermo va a haber subido esa escena. Y bueno, este podcast pues ya no tiene nada más que decir. Y antes de que nos asalten los chicos malos o que llegue Haití y nos ayude a volar con el poder del corazón, se termina esta emisión. El antipodcast lado B de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. ¡Espérenme, taxi, espérenme!